Tiene una forma original de tocar la gaita para que puedan bailar. La bandita toca con su ritmo tan feliz. Ya empezó la fiesta y se van a divertir. El saxofón y el acordeón, la pandereta con su ritmo escucharán. Suena la tuba y toca el piano, con la bandita de Bartolo bailará. Suena la tuba y toca el piano, con la bandita de Bartolo bailará. El saxofón y el acordeón, la pandereta con su ritmo escuchará. Suena la tuba y toca el piano, con la bandita de Bartolo bailará.